nuestros angelitos. Voy a atar una cuerda del cielo y que todos la puedan alcanzar. Que nos sirvan para esos momentos que extrañamos a los que ya no están. Trepar suave despacito hasta esa nube donde fuiste a vivir hace ya tiempo. Visitarte y ver tu cara de sorpresa cuando me veas abrir la puerta de tu estrella. Contarte que sin ti la vida no es igual. Puedo seguir, puedo luchar, pero me duele que a veces miro al cielo buscando tu mirada para que guíes mi camino con tus alas. Y con mucho sentimiento para todos ellos. Deseo de volver a tenerlos, del abrazo que quedó en el pasado, del te quiero y los besos pendientes. Trepar suave despacito hasta esa nube donde fuiste a vivir hace ya tiempo. Visitarte y ver tu cara de sorpresa cuando me veas abrir la puerta de tu estrella. Contarte que sin ti la vida no es igual. Puedo seguir, puedo luchar, pero me dueles que a veces miro al cielo buscando tu mirada para que guíes mi camino con tus alas.